que Andalucía suena igual. Aceite Capricho Andaluz. Aceite Capricho Andaluz. Por eso hicieron la lámpara, porque los árabes tomaban aceite Capricho Andaluz y no duraron nada. Claro, porque estamos como estamos. Porque estamos como estamos, porque tomamos aceite Capricho. Y no es bueno para vos y para Cuti. José Pablo, una exclusiva. Un minuto. Un minuto. Podría darte una noticia que yo le tengo mucho cariño. Que el señor David Bisbal dice que tiene un piso en Madrid por comodidad, pero que realmente donde le gusta vivir es en Almería, que es su tierra. Ahora actúa precisamente en el Auditorio Rocío Jurado, así que él dice también que invierte mucho en ladrillo y otro lugar. Y otro detallito, en su casa no le gusta tener ni trofeo ni fotos de sus actuaciones. Eso le pasa igual que Alejandro Sanz. Sí, bueno, es que tiene que dar como una especie de mareo. Y la comodidad es que de Almería le coge más cerca a Madrid. A ver cómo es eso. No, que su casa favorita está en Madrid, que su casa auténtica está en Madrid. Que Madrid tiene una casa por comodidad para la llegada. Pero que le gusta estar en Almería. Pero que le gusta estar en Almería, como tiene que ser. Almería, ¿y qué le pasa de vivir? Mañana más a la misma hora. Aquí los dejo discutiendo como de costumbre. Garganta mandíbula. Escuchado Habla con Olga, una producción de Canal Sur Radio Sociedad Anónima. Escuchan Canal Sur Radio en Sevilla. Yo lo tengo muy claro, voy a vivir con mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. Pero tío, que tienes 40 tacos. ¿Tienes una idea mejor? ¿Qué idea? La idea, el doble ahorro de Hipercor. Ahorrar durante un mes entero. Más de 1.500 productos a precios increíbles y bonificaciones extras para tus próximas compras. Bombones Nestlé, varios sabores, estuche de 469 mililitros, 3,65 euros. Ahora llévate 3x2. ¿Qué idea? El doble ahorro de Hipercor. Ahorras hoy y mañana también. Supermercados El Jamón. La calidad siempre al mejor precio. Esta semana, cinta de lomo de cerdo fresca, 4,95 € el kilo. Y también esta semana, albaricoque tarrina de 500 gramos, 1 euro. Supermercados El Jamón. Empresa totalmente andaluza. Este verano me voy a mi habitación. Wow, wow. Paellas precocinadas a mogollón, wow, wow. Y me hartaré de ver programas del corazón. Solo son vacaciones si te vas. Descubre con Clicker Barcelona, A Coruña y Ámsterdam desde 20 euros. Compra en clicker.com. Vuela inteligente. El Centro Andaluz de Teatro y Producciones Imperdibles presentan Zenobia. Un grandioso espectáculo con música en directo que aborda la hermosa historia de amor y la influencia que esta espléndida mujer tuvo en la vida y en la obra de un gran hombre, Juan Ramón Jiménez. Zenobia, del 12 al 16 de junio en el Teatro Central de Sevilla. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Andalucía al máximo. Ahora te ofrecemos en Canal Sur Radio la primera tertulia de la noche. ¿Para qué esperar tanto, verdad? A las 8:30 les invito al nuevo horario de La Mirilla, una manera de ver el mundo desde Andalucía. Ahora La Mirilla es la primera tertulia de la noche, de lunes a jueves a las 8:30 en Canal Sur Radio. Andalucía, 1:00 p.m. Noticias. Una última hora nos lleva hasta Canadá. Ha sido detenido por las fuerzas de seguridad canadienses en Vancouver, concretamente un presunto miembro de ETA. Se trata de Víctor Tejedor Bilbao. Además, está previsto que mañana salga para España desde México el terrorista detenido en Sudamérica. Más asuntos. El presidente de la Junta de Andalucía ha destacado en la inauguración del Congreso Exporta, que ha comenzado hoy en Sevilla, con la participación de más de 2.000 empresas, que la baza fuerte de las empresas andaluzas a la hora de salir al mercado exterior está en el desarrollo, en la innovación y en la investigación. Que donde más recorrido vamos a tener y como mejor podemos contribuir al eficaz funcionamiento del comercio internacional es a través de una potente oferta de servicios avanzados en tecnología e innovación. Los precios han subido en Andalucía durante el mes de mayo 2 décimas, una menos que en el conjunto del país. El secretario regional de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero, considera preocupante esta subida, aunque sea pequeña, y demanda a los gobiernos un mayor compromiso y menor dependencia del sector energético en España. Exigir un mayor compromiso de los gobiernos por intervenir y no tener tanta dependencia del sector energético en este país, de dependencia exterior, y otra la de incorporar a la negociación colectiva las revisiones salariales. Han concluido las declaraciones en el juicio por la muerte de un celador en Sevilla acribillado a balazos por un hombre cuya hija fue atropellada por la víctima sin causarle daño alguno. La policía ha destacado hoy la frialdad con la que actuó el acusado. Audiencia de Sevilla, Javier Ronda. Así lo ha dicho uno de los técnicos de balística de la policía en Sevilla, quien ha destacado que Ricardo Suárez, el principal acusado, tuvo tiempo para seguir poniendo proyectiles en el cargador. Un total de 11 recogió la policía, 7 impactaron directamente sobre la víctima, 5 de ellos en la cabeza, 2 más rozaron. El fiscal ha mantenido la petición de 24 años de cárcel por homicidio para Ricardo Suárez, para su mujer como cómplice 14. La defensa mantiene la libre absolución esta tarde, seré los informes, mañana llegará la deliberación del jurado. El defensor del pueblo español ha presentado su informe en el Congreso. Se duplica el número de quejas. Enrique Mújica llama la atención sobre el elevado número de muertes y de casos de invalidez por culpa de los accidentes de tráfico. Por ello, ha pedido en la Cámara Baja que se reabra el debate sobre nuevos límites de velocidad y que se evite ensalzar públicamente conductas de deportistas que destacan por sus hazañas al volante o las cualidades de algunos vehículos. En el Congreso, Mercedes Fonseca, adelante. Un ensalzamiento que para Enrique Mújica no conduce a los fines que desea toda la sociedad. Estamos haciendo un flaco servicio a la seguridad vial y a las posibilidades que podría ofrecer una seria campaña contra los excesos de velocidad causantes de tanta desgracia cotidiana. Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas con más quejas. Y terminamos con un apunte. Esta tarde sale a subasta en Madrid el cuadro de Julio Romero de Torres, La Cordobesa. Precio de salida, 180.000 euros. 1:03. Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. ¿Sabes qué es el podcasting? El podcasting es un servicio de suscripción gratuita para descargarte los programas de radio. Si lo utilizas, tu espacio favorito se descargará automáticamente en el ordenador para que lo puedas escuchar cuando quieras y las veces que quieras. El portal de internet canalsur.es y la página de la bandeja de radio te indican cómo puedes suscribirte al podcasting. Canal Sur Radio ya es la radio del futuro. Hora de Sevilla, con Carmen Rodríguez. Saludos, muy buenas tardes. Ya conocemos algo más sobre el equipo que gobernará la ciudad de Sevilla durante los próximos 4 años. PSOE e Izquierda Unida han cerrado un nuevo pacto que concede algo más de poder a la coalición de izquierdas. Tendrá 5 delegaciones, entre ellas la de Economía, que vuelve a quedar unida a la de Empleo y que va a gestionar Antonio Rodrigo Torrijos. Todo el equipo, con Alfredo Sánchez Montesirín como alcalde, tomarán posesión en el Pleno, que se va a celebrar el sábado a las 7 de la tarde. Un acto, por cierto, que vamos a emitir en directo en Radio Andalucía, en el 90.8 del dial. Como una gran estrella que es, levanta muchas pasiones, sobre todo entre las más jóvenes, que están guardando cola desde hace muchas horas para poder situarse en un buen sitio desde el que poder ver a su ídolo. David Bisbal actúa esta noche en el Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja. A las 10 de la noche comienza un espectáculo para el que aún hay entradas, por si están interesados en acercarse. Les vamos a hablar del concierto del cantante almeriense a lo largo del programa y vamos a escuchar algunos de sus temas para irnos ambientando. Pero además hoy les vamos a hablar de lo que pueden hacer con su teléfono móvil antiguo. Ha llegado a Sevilla el autobús del tragamóvil, que quiere concienciar de las ventajas que supone reciclar estos viejos aparatos, y además se hace una labor solidaria, porque por cada teléfono que deposite en el contenedor cada ciudadano, la fundación que pone en marcha esta iniciativa colabora con 1 euro con otra fundación para proyectos de cooperación que fomenten el desarrollo de la sociedad de la información. Tenemos más asuntos, más propuestas y tenemos el concurso de Badía. Eso va a ser a 1:30. Comenzamos aquí una nueva edición de La Hora de Sevilla, un programa que produce José María Humanes y que realiza Miguel Alba. Carmen Rodríguez en La Hora de Sevilla. Y como que hacemos cada día, nos vamos a ir de ronda a 1:06. Paramos en primer lugar en la Audiencia Provincial, donde continuamos pendientes del juicio por el asesinato del celador Gaspar García, que han declarado los forenses. Javier Ronda, buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo Suárez, el acusado, tuvo tiempo para seguir poniendo balas en su cargador. Así lo ha dicho uno de los técnicos de balística del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla. Hasta 11 proyectiles se recibieron y se vieron en el lugar del crimen. 7 de ellos impactaron sobre la víctima, 5 de ellos en la cabeza. Esa es la tesis de este técnico de la policía. También ha dicho los peritos que sufre algún tipo de brote psicótico. Esta tarde se van a leer los informes. El fiscal ha mantenido 24 años de cárcel para Ricardo Suárez como autor de este asesinato, de la muerte de Gaspar García, 14 como cómplice para su mujer. Y la defensa ha seguido manteniendo la libre absolución. Si todo va como hasta ahora, mañana el jurado empezará a deliberar este caso ya conocido como la muerte y el asesinato del celador del Hospital Virgen del Rocío. Gracias, Javier. Después volveremos a acudir a la audiencia para que nos cuente con detalle cómo ha sido esta jornada. Parece ya que penúltima de este juicio por el asesinato del celador Gaspar García. Nos hemos ido hoy también a las Naves del Barranco, donde los responsables de turismo de la ciudad y la provincia y los hoteleros han presentado el proyecto Embajador. ¿De qué se trata, Mamen Gil? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se trata de una campaña que se pone en marcha por segundo año consecutivo y que tiene como objetivo promocionar la ciudad a través de las camisetas See You in Seville. Nos vemos en Sevilla. En esta ocasión las camisetas se repartirán en todas las acciones promocionales que lleven a cabo tanto el Consorcio Turismo de Sevilla como ProDeTour. Todos los turistas que visiten nuestra provincia entre el 1 de julio y el 10 de septiembre y que lleven puesta la camiseta podrán participar en un concurso de vídeo en el que se premiará al vídeo que mejor transmita la imagen de nuestra ciudad. El vídeo ganador será colgado en la televisión turística por internet que tiene el Consorcio de Turismo, una televisión turística que ya ha sido visitada por más de 100.000 personas. Gracias, Mamen. También pasará por aquí después para contarnos más cosas de este proyecto Embajador para promocionar nuestra ciudad. Vamos a continuar con nuestra ronda que nos lleva hasta el Museo de Bellas Artes, donde han firmado hoy un convenio la Fundación El Monte y la Consejería de Cultura. José Manuel de la Linde, buenas tardes. Buenas tardes. La Fundación El Monte aportará 50.000 euros para la financiación del programa educativo para escolares. Esto es para enseñarle a los niños los cuadros, para motivarlos para que acudan al museo. Y en este acto, precisamente, la consejera de Cultura ha abierto de nuevo la puerta a la posibilidad de pujar por el Santa Rufina de Velázquez, que se subasta, como bien saben, el mes que viene en Londres. Rosa Torres ha asegurado que en todo momento se actúa en función del Consejo de los Directores Museísticos y según la necesidad del discurso pictórico, esto es, de los cuadros que hacen falta, pero en todo caso, ha dicho la consejera, que siempre se actuará sin dar publicidad y, bueno, dejáis esa puerta abierta a sobre si van a asistir a esta puja o no. Hoy, por cierto, también, José Manuel, ha habido último pleno en el ayuntamiento muy breve de la corporación actual. Sí, en una nueva ubicación, el Salón Colón, hasta donde se ha trasladado de la sillería de los municipios debido a las obras que se llevan a cabo en la sala que hasta ahora se utilizaba, el más corto de los últimos 4 años. En tan solo 20 segundos han bastado para aprobar el acta de la última sesión celebrada el pasado 18 de mayo. Ese era el único punto que había y el actual equipo de gobierno, bueno, pues ha aprovechado esta última sesión en la que se ven todos para hacerse la foto de familia antes de, bueno, de que en este mismo salón, el próximo sábado, pues se forme el nuevo equipo de gobierno. Y por último, gracias, José Manuel, en el Teatro Lope de Vega hoy se presenta la programación en este espacio escénico entre los meses de septiembre a diciembre. Marisa Gallego, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya están sentados en la mesa el delegado de Cultura, Juan Carlos Marcet, y también el director de este teatro, Lope de Vega, Antonio Alamo, dando a conocer cuál es la programación prevista para esos 3 meses de diciembre en este teatro sevillano. Podemos avanzar ya a los oyentes que es una primera parte en septiembre dedicada a los mitos, concretamente al mito de Don Juan. En octubre está prevista la celebración del Festival Gómez en la ciudad. Serán 4 sesiones diarias desde las 9 de la noche hasta la 1:30 de la madrugada que se van a desarrollar aquí en este teatro, también en el Casino de la Exposición y en algunas carpas que se van a instalar en los alrededores, diferentes escenarios. Por lo tanto, el 20 de noviembre avanzamos, que la previsión es que se lleve a cabo el Festival de Cine Europeo. Gracias, Marisa. Después conoceremos más detalles, más datos sobre toda esa programación prevista para los meses de septiembre y diciembre. La comunicación no era demasiado buena, pero no sé si han podido escuchar que va a estar dedicada a la parte el mes de septiembre en el Teatro Lope de Vega al mito de Don Juan. También va a acoger este espacio escénico el Festival Guomex. Otras noticias que repasamos ya de este miércoles 13 de junio. María José Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Todavía no ha trascendido quién será el concejal no electo que Izquierda Unida va a designar en la capital tras alcanzar el pacto de gobierno PSOE-Izquierda Unida. Recuerden que la coalición controlará, además de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, Vía Pública, Relaciones Institucionales y Economía, y tendrá tres distritos al frente: Sur, Bellavista Bermejales y Casco Antiguo. Un reparto, una de tarta, un reparto de sillones, según ha valorado hoy el candidato del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, en el que, en su opinión, quedan claras las ambiciones de ambas formaciones políticas. En la provincia, a las 8 de la tarde, tiene previsto comenzar una manifestación en Villaverde del Río contra la reedición del pacto entre PP y PSOE para hacerse con la alcaldía. Esta movilización ha sido organizada por Izquierda Unida, el partido más votado, bajo el lema "Por el respeto a lo que el pueblo ha votado". Va a comenzar en el Parque de la Concordia, donde terminará, y va a discurrir pacíficamente. Un acto que va a contar con la presencia de Diego Valderas, el coordinador regional de Izquierda Unida. En la crónica laboral, dos protestas. El sector de la construcción, segunda jornada de paro, 100% de seguimiento en la capital y 97% de respaldo en la provincia. Son las estimaciones que han realizado los sindicatos: el metro centro, la Encarnación, el carril bici, las viviendas en Pino Montano, en Sevilla Este. Tampoco hay actividad en las grandes obras de la provincia, como la cárcel de Morón, el AVE o Melonares. Todo está paralizado, según han comentado los sindicatos. La otra protesta ha sido más breve: una hora de caravana de automóviles que ha provocado algunos problemas de tráfico en la capital y que han realizado hoy los trabajadores del Hospital de Bormujos para reclamar la mejora del convenio colectivo. Una veintena de coches ha recorrido el Plaza de Armas y el Parlamento de Andalucía, donde han celebrado una concentración para reivindicar que la Junta atienda sus reivindicaciones. Destaca también en la jornada un suceso: la policía ha detenido a tres personas en el Polígono Sur por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. La operación se ha llevado a cabo tras un registro domiciliario en la calle Luis Ortiz Muñoz, en un domicilio donde presuntamente se distribuía cocaína y hachís. Se trata de un punto de venta que ya había sido desarticulado por la policía al pasado año. Dos de los detenidos son dos varones, dos hermanos con antecedentes penales, y también una mujer de 24 años a la que hasta ahora no le costaba ninguna detención. Y también les contaremos a partir de las 3 menos cuarto la discriminación de la mujer, que todavía es acuciante en el campo, según un estudio realizado a través del proyecto Equal en la zona de Araal y Marchena. Son muy pocas las que ocupan puesto de responsabilidad en el sector de la aceituna de mesa. Prácticamente no hay puestos de técnicos, gerentes o responsables de fábrica ocupados por mujeres. Y terminamos con una oferta de vuelos a bajo coste, una nueva oferta que Vueling inicia mañana, una ruta entre Sevilla y el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle con una frecuencia diaria. Hasta ahora esta compañía solo operaba en San Pablo con vuelos de ida y regreso a Barcelona, Roma y Valencia. Gracias, María José. Pues es una buena noticia. Podemos viajar con otra compañía directamente desde Sevilla hasta París a partir de mañana, ya la han escuchado, con Vueling. Bueno, pues podemos ir hasta la capital francesa. El tiempo, bueno, pues en Francia no sabemos, pero aquí en Sevilla siguen los cielos poco nubosos, las temperaturas sin cambios. Hoy llegaremos a los 30 grados, tenemos 26 a esta hora, temperatura agradable a esta hora en la isla de la Cartuja. Pero atención, porque para mañana sí esperamos intervalos nubosos, aumentando la nubosidad a lo largo del día, y es posible que se produzca alguna precipitación débil, que será más probable en la Sierra Norte. Las temperaturas sin grandes cambios, va a haber eso sí un ligero descenso en las temperaturas diurnas. Mañana llegaremos a los 29 grados. Y en cuanto al tráfico, a esta hora los problemas se concentran en el interior de la ciudad. El tráfico es muy intenso en el Paseo Colón, sentido Arjona, en María Auxiliadora, en ambos sentidos, en los accesos del cruce de Luis Montoto con Luis de Morales. 1:15, enseguida nos vamos al deporte. Ahora la Cámara de Comercio de Sevilla está más cerca que nunca. Mejoramos nuestros servicios y ofrecemos un trato más personalizado. Para ello hemos creado la Oficina de Atención al Empresario, edificio Galiapuerto, en la carretera de la Esclusa, sin número. Contactar con la Cámara ahora es más fácil. Llama al 902-93-2320. Cámara de Comercio de Sevilla. Estamos más cerca. La Jugada de Sevilla, la cita más esperada con nuestro deporte, llega cada día a las 3 de la tarde. Jugamos en local con Jesús Márquez durante 60 minutos. Todos los deportes y todos los deportistas de Sevilla en La Jugada. Canal Sur Radio, hecha en Sevilla. La Hora de Sevilla. Una y 16 minutos, como les decíamos, es el momento para hablar de deporte, para hablar de fútbol aquí en la Hora de Sevilla en Canal Sur Radio. Jesús Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen. Bueno, pues ya queda menos para el fin de semana. Ya supongo que cada drama, día está... Damos la alegría, como tú quieras verlo. Bueno. Hombre, a mí me gustaría llegar a esta última jornada con otro talante y con otras ganas y no hablar... ...público los nombres de estas empresas cuando se haya tomado la decisión de invertir. Y seguiremos actuando con prudencia, a pesar de ustedes, señora Martínez, con prudencia, con discreción y también prudencia y discreción con la que están de acuerdo el Comité de Empresa y los sindicatos. Y vamos a seguir actuando en esa dirección, con un compromiso muy claro. Nadie se quedará sin puestos de trabajo en la medida en que quieran continuar con su actividad laboral. Una hora lleva reunido el jurado popular que debe pronunciarse sobre el grado de culpabilidad del hombre acusado de acribillar a balazos al celador del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de que éste atropellara a su hija sin causarle daño alguno. El jurado tendrá también que determinar si la mujer del acusado intervino en el crimen. Audiencia de Sevilla, Javier Ronda. Ahora los nueve miembros del tribunal del jurado tendrán la última palabra sobre si a Ricardo Suárez se le debe aplicar algún tipo de atenuante. Se enfrenta a 24 años de cárcel por el asesinato de Gaspar García. También otro punto interesante en la deliberación del jurado será saber y conocer si se implica a su mujer como cómplice de este asesinato, donde María Luisa Cortés se enfrenta a 14 años de prisión. La defensa sigue pidiendo la libre absolución. Comienza aquí la deliberación y el objeto del veredicto en la Audiencia de Sevilla en este juicio con jurado. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias de investigación por un posible delito contra la ordenación del territorio en el proyecto de la central térmica de ciclo combinado en la barriada malagueña de Campanilla. Todo esto tras la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Rosa Rico. Los movimientos de tierra, la instalación de vallas y de urbanización de la central ya han comenzado porque el Ayuntamiento de Málaga concedió la licencia. El Grupo Municipal de Izquierda Unida alertó en su denuncia de que los terrenos sobre los que se iba a levantar la central están clasificados como no urbanizables con protección especial de agrícola de regadío en el Plan General de Ordenación Urbana actualmente vigente. La revisión del PGOU está aún en aprobación inicial. En la denuncia se precisaba que se llevaba a cabo una modificación puntual de elementos para cambiar la clasificación de la parcela. Izquierda Unida responsabiliza al Ayuntamiento de Málaga por autorizar esa instalación al margen de la ley y de favorecer a la empresa. Es la 1:03. Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. El domingo 17 de junio queremos darte las gracias. Gracias por prestarnos tu oído, por tu confianza, por tu apoyo, por convertirnos en líderes de audiencia. El domingo 17 de junio celebramos el día de Canal Sur Radio en Isla Mágica. Y no puedes faltar. Podrás saludar a Tom, a Olga, a Vigorra, a Yuyu, conocer cómo Inmaculada Jabato hace en directo La Buena Estrella. Y además, actuaciones en directo. Un concierto de Canal Fiesta con tus artistas preferidos y en la gran pantalla del escenario del Fuerte, el emocionante final de la Liga en directo. Recoge el bono de descuento en tu emisora de Canal Sur. Y recuerda, el domingo 17, la magia de la radio en Isla Mágica. Coche, el tráfico de la mañana, el colegio de tus hijos. Y las cosas que más te importan son las que más le importan a esta radio. Canal Sur Radio en Jerez. Tus cosas, tu tierra, tu radio. En Canal Sur Radio, La Hora de Jerez. Fernando García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Están en la sintonía de Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía, desde Jerez. Como cada día, a partir de este momento y hasta las 12 de la tarde, para repasar los asuntos más destacados de la actualidad informativa de esta jornada de jueves, día 14 de junio, donde se sigue hablando. Ustedes, ante todo, es paritario, que curran lo mismo ellos que ellas y que cobren lo mismo.